Bueno, entonces, hoy, a diferencia de otros estudios bíblicos, vamos a meditar en lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo en su primer venida, porque hablamos de la venida del Señor Jesús, tiene un evento, su primer venida, cuando Él se hizo carne y habitó entre nosotros, y tiene la segunda venida de nuestro Señor Jesús, y también está el rapto de la iglesia, pero hoy solo vamos a hablar de su primera venida, cuando Él vino por primera vez aquí a la tierra. Y bueno, ¿cómo apareció esto en la mente de los hombres, de que Él habría de venir? Si ustedes ven a través de las culturas del mundo entero, todos, casi todas las culturas, han estado esperando un hijo de los dioses. Analizamos las culturas, por ejemplo, la cultura maya, la cultura inca, la cultura azteca, al menos de nuestro continente, y también en otros lugares, allá en Mesopotamia, en la India y muchos otros lugares, donde las culturas antiguas siempre estuvieron esperando a un descendiente de Dios o a Dios mismo o a un hijo de los dioses que habría, así le llamaban, el hijo de los dioses, porque ellos eran politeístas y tenían muchos dioses, un hijo de los dioses que habría de venir y lo estaban esperando. ¿Cómo es que apareció esto en la mente de los hombres? ¿Cómo se difundió y cómo es que todo este relato respecto a la venida, como que encaja a la venida del Hijo de Dios, encaja en muchas culturas más o menos asemejándose unas de otras? Pues porque todas las culturas partieron de un solo lugar y esas culturas que partieron de un solo lugar obtuvieron información de personas de generación en generación yéndonos hacia atrás hasta llegar al punto donde se dijo por primera vez que habría de venir un Salvador. Vamos entonces a pensar entonces de dónde aparece la idea de un Mesías. Génesis capítulo 3. En Génesis, el libro de los principios, se menciona el principio de la humanidad. Y ahí en el principio de la humanidad, cuando Dios había hecho al hombre santo, perfecto, inocente, sin pecado, el hombre recibió de parte de Dios un mandato que tenía que llevar a cabo, pero desobedeció ese mandato. Y al desobedecer ese mandato, entonces el hombre se puso en una postura, en una posición, cayó en cierta condición en la cual ahora era incapaz de poder tener esa relación, esa comunión, esa convivencia con su Creador, con Dios, como la tenía antes de que hubiera desobedecido. El hombre no desobedeció ni pecó por sí mismo, es decir, no fue algo que apareció y nació en su corazón, pero fue estimulado por una tercera persona que intervino aquí entre Adán y Eva. Y este tercer personaje que se menciona aquí en la Escritura es Satanás. Y si vemos allá en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era árbol agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hasta ahí. Esta cita bíblica última es la primera vez que en la Biblia se menciona la promesa de la venida de un Redentor. El hombre, antes de este capítulo, era un hombre inocente, santo, puro, como Dios lo creó, a la imagen de Dios, con una imagen que reflejaba la presencia de Dios, la comunión con Dios. Pero cuando fue tentado por Satanás y accedió a la tentación, cayó en la tentación y obedeció al diablo en este caso, y entonces cayó en una condición de la que Dios había ya previsto que esto iba a suceder, habiendo Dios preparado anticipadamente el camino de salvación. Así es que cuando esto sucede, veamos cómo cuando habla con Adán, le dice, ¿qué es lo que has hecho? Le pregunta y habla con él. Y luego va con la mujer y también le dice, ¿qué es lo que has hecho? Pero cuando va con la serpiente, no le dice, ¿qué es lo que has hecho? Le dice, por cuanto esto hiciste. Y ni siquiera lo llama, como decir, llamarlo a cuentas. Todavía no es el tiempo de que el diablo sea llamado a cuentas en forma definitiva. Desde entonces, el Señor postergó el castigo que Dios iba a hacer contra el diablo y lo postergó anunciándolo desde este versículo 15 como una promesa para Adán y Eva y toda la humanidad, pero sentencia para Satanás. Para nosotros es la promesa de la liberación, pero para Satanás es la sentencia de la derrota. Y así es como dice aquí, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahora, veamos que estas palabras fueron dichas a la serpiente. Uno pudiera pensar, bueno, si Dios está prometiendo a Adán y Eva, les habría dicho a Adán y Eva, miren, Adán y Eva, pues ustedes ya pecaron, yo les prometo a ustedes que les voy a mandar un Salvador, como diciendo, te estoy diciendo a ti, Adán y Eva, para que lo escuches, serpiente. No lo hizo el Señor de esa forma. Él directamente se fue con aquel a quien Dios había sentenciado, aquel que era su enemigo, porque el problema no era de Dios para con Adán y Eva. Se hizo un problema, sí. Pero Dios, aunque estaba molesto, triste, enojado por el pecado, Dios amaba a sus criaturas. Pero con quien tenía el pleito, y siempre tuvo ese pleito desde que desde que Satanás pecó, fue con Satanás. Así es que se dirige a Satanás y le dice, y pondré enemistad. Ahora tú y yo estamos frente a frente. Y a ti te digo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y desde entonces viene la esperanza para aquellos que oyeron. ¿Quién oyó? ¿Quién oyó esta promesa? ¿Quién oyó estas palabras de Dios con la serpiente? Adán y Eva. Ellos tomaron ese mensaje. El Señor nos está prometiendo un Salvador. Vendrá un descendiente de ti, Eva. Un descendiente nuestro. Que va a derrotar a la serpiente. Por supuesto, ellos no sabían nada de escatología. Es decir, de los eventos futuros que habrían de suceder, en qué tiempos, en qué momentos, en qué sucesión de eventos serían. No lo sabían. Así es que ellos pensaban que muy en lo cercano, en lo inmediato, sucedería. Bueno, pasa el tiempo y en el capítulo 4, versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Nació varoncito. ¿Y qué dice? Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Nosotros, si nosotros fuéramos Adán y Eva, y tuviéramos a ese varoncito, ¿no pensaríamos, no será esta la simiente? ¿No será este? Tal vez pasó eso por su mente, la Biblia no lo dice, pero el nombre que le ponen es adquirir, es alguien que domina. Por supuesto, Caín no era. Tampoco lo puede haber, pero Abel, el que sigue, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y Abel quiere decir débil, mortal, frágil. Eso quiere decir. Bueno, ya con Abel ya no tenían tanto esa esperanza. Pero vemos que Abel es un tipo de Cristo. Es un hombre que vivió por la fe. Y más adelante el apóstol que escribió el libro de Hebreos habla acerca de este Abel que aún dice su testimonio sigue dando testimonio de la fe que él tuvo. Les voy a leer Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Él fue un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque él, por la fe, dice, ofreció un excelente sacrificio. Caín representa la humanidad perdida que no puede tener una buena relación con Dios, pero a ver si tuvo una relación con Dios correcta. Y dice, aún muerto, sabemos que el Señor Jesucristo resucitó, que Abel murió, su fe sigue hablando hasta ahora, hasta nuestros tiempos. Y ese testimonio de nuestro Señor, por supuesto su resurrección es lo contundente, pero el testimonio de nuestro Señor seguirá resonando a través de los siglos por todas las edades. Y bueno, entonces, de ahí salió esa idea. Y cada vez que nacía un hijo, pues en él esperaban. Habían pasado ya 1650 años más o menos cuando vino lo del diluvio. Y 500 años antes, digamos 1000 años después del inicio con Adán, viene el nacimiento de un niño que se llamó Noé. Noé era la esperanza. La esperanza. En él estaban viendo la esperanza. Este nos va a dar descanso de nuestras labores, dijo su padre cuando lo vio nacer. ¿Por qué? Porque durante esos 1,000 años o 1,100 años, la generación se había corrompido a tal grado que los descendientes desde Adán, siguiendo con Set, Enos, Cainán y Mahalael, y Lamech, Mahalael y otros más, Matusalem, fueron, era una línea justa delante de Dios, pero el resto de la humanidad se había corrompido. Así es que cuando tiene su hijo, Lamech, vamos allá a Génesis 5:28, vivió Lamech 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. En él estaban viendo la esperanza de un Redentor. Cierto que Noé es un tipo de Cristo, pero aún no era la promesa cumplida. Al verlo, decían, estamos ya cansados de esta vida, de esta sociedad, de este mundo lleno de corrupción, al grado de que para el año 500 de Noé, 500 años después, para entonces, dice el versículo, capítulo 6, versículo 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y nos brincamos hasta el 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí encontramos 1,600 años después, años después de Noé, encontramos ya a toda la generación totalmente corrupta, ya bien corrompida. Y dice ahí que solamente era de continuo solamente el mal. Así es que Lamech, y bueno, para entonces creo que Lamech ya había muerto, porque el último, el más grande de los hombres que vivió en la antigüedad fue Matusalem. Él murió ese año, justamente el año del diluvio, murió. No creo que haya muerto en el diluvio, porque entonces habría entrado al arca. Pero bueno, el diluvio creo que empezó más o menos por febrero, algo así, y tal vez él murió al inicio del año, no lo sabemos. El asunto es que ahí está en la idea de ellos. Él nos va a salvar de nuestras obras, nos va a dar descanso. Pero no era él la promesa. Luego, capítulo 11, después de que fue el diluvio, Dios destruyó totalmente toda la humanidad, solo dejó 8 personas. Entonces, se empezaron a multiplicar. El Señor les dijo, multiplíquense y espárzanse y llenen la tierra. Como había animales que se empezaron a esparcir, era necesario que los hombres también se esparcieran para que empezaran a dominar la tierra. Si no, los animales habrían acaparado todo. Pero ellos desobedecieron a Dios y los hombres se agruparon en un solo lugar y empezaron a construir una torre. Miren lo que dice capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué creen que le dijo Noé? Que es Noé y sus hijos. Noé, Sem, Cam y Jafet. Y las esposas de sus hijos. Y la esposa de Noé, 8 en total. Ellos sabían el mensaje de salvación. Ellos creyeron el mensaje de salvación. Se metieron al arca. Y ellos pasaron, fueron el lazo entre los antidiluvianos y los postdiluvianos. El mensaje de salvación pasó desde los antiguos antes del diluvio a los que fueron postdiluvio, después del diluvio. Así es que este mensaje de salvación de la creación de Caín y Abel, de el hombre más longevo que fue Matusalén, de cómo el Señor se llevó a Enoch y no murió, y toda esta historia la conocieron, y de la promesa, sobre todo, la promesa de un Salvador pasó de los antidiluvianos a los postdiluvianos a través de Noé. Así es que estos hombres que habían recibido toda esta generación nueva que se formó, que habían recibido la orden de parte de Dios de esparcirse y llenar la tierra, desobedecieron, pero tenían la misma enseñanza, tenían el mismo lenguaje. Sabían todos que habría de venir un Redentor. Cuando Dios confunde sus lenguas, entonces se empiezan a esparcir porque ya no se entendían entre ellos. Un grupito conocía, oye, yo sí te entiendo, pues vente y yo sí te entiendo a ti, pero a estos no les entiendo, vamos a separarnos. Y empezaron a separarse unos y otros por aquí y otros por allá, y cada quien empezó a emigrar de ese lugar y empezaron a formar ciudades, pueblos y naciones. Así, los de Jafet, todos los de Jafet se fueron hacia el norte y formaron todo lo que es Europa. Los de Cam se fueron hacia el sur y fueron los cananeos y algunos de los egipcios, y se fueron a Etiopía y todo hacia el sur. Y los de Sem se fueron hacia el oriente, y entonces ahí fueron todos los que fueron de Babilonia, de Irán, la India y todo hacia el oriente. Y de ahí, de los orientales, de uno de los que se fueron al oriente, vino Abraham, que él era de Ur de los Caldeos, que era el oriente. Entonces, todos ellos tenían la misma información. Así es que los que cruzaron para acá, por donde hayan cruzado, porque aquí Dios no hizo gente nueva, los que cruzaron acá a nuestro continente traían información de que habría de venir un Salvador, un Redentor. Y esa idea seguía a través de todos, ya de formas diferentes y con matices diferentes, pero tenían la misma idea. Entonces, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, y a través de Abraham hizo una nación. Y recordamos todo el asunto de cómo nació su hijo Isaac. No tenía hijo, ya eran viejos. Su esposa ya ni siquiera tenía sus ciclos para poder procrear, o sea, para poder ser embarazada, y Abraham pues ya era también muy viejo. Pero Dios prometió que habría de nacer un hijo, y se los concedió, y a lo mejor ellos pensaron, este ha de ser. Y mayormente cuando Abraham es probado por Dios, cuando Dios le dice, dame a tu hijo en sacrificio, llévalo y en el monte que yo te diré, ahí me lo vas a sacrificar, me lo vas a ofrecer en sacrificio. A través de esa figura, a través de eso, Abraham estaba viendo el día del Señor Jesús. La revelación que Dios tenía para con Abraham le daba a entender de que aquel que vendría para redimir tendría que morir. Recordemos que desde un principio el Señor lo dijo. Adán y Eva lo escucharon. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y habla de una herida. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ellos entendieron perfectamente que esa herida era una herida mortal. Solo que la herida mortal del Señor Jesús sanaría. Pero la herida mortal de Satanás no tendría sanidad. Él está condenado totalmente. Y aunque él puso una herida en el calcañar de nuestro Señor, es decir, solo fue una pequeña herida en lo físico, él se levantó de entre los muertos. Así es que esta promesa Dios se la da a Abraham y le dice, en tu simiente, recuerdan de la palabra simiente que se dijo allá en Génesis, una simiente contra otra simiente, ¿verdad? Y ahora se lo dice a Abraham directamente y dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando viene el apóstol Pablo, retoma ese asunto del asunto de la simiente, la palabra simiente, y dice, no se trata de muchas simientes como muchos hijos, sino un solo hijo. En sí, Isaac representaba y tipificaba al Señor Jesús. Un solo hijo, nacido de forma maravillosa. Así nacería también el Señor Jesús. Por eso, Abraham, al ver a Jesús, digo, a su hijo, y todo el proceso desde su nacimiento, cómo fue odiado por su hermano, en este caso medio hermano, ¿sí? Y cómo fue pedido por Dios para ser sacrificado, en todo esto, él ve el día del Señor Jesús. Vio mi día y se gozó. Por eso el Señor Jesús lo dice cuando Él estuvo aquí. Entonces, Dios promete a Abraham esa simiente. Pasa el tiempo. Y uno pudiera decir, pues ¿por qué se tarda tanto Dios? ¿Por qué tanto? Bueno, Dios tiene sus tiempos y Él sabe en qué momento justamente era necesario introducir al Hijo de Dios. Muchos pensaban, bueno, tal vez era Jeremías, tal vez será Elías, tal vez será Isaías, alguien de ellos. Tanto que pasado el tiempo, como que perdieron un poco la esperanza de que esto llegara a suceder en corto tiempo, al grado de que ya ni esperaban que Dios les diera palabra del cielo, porque Malaquías termina su profecía 400 años antes de que fuera anunciado el Señor Jesucristo. Así es que hay un espacio de silencio de parte de Dios de 400 años entre Malaquías y Mateo. Y solo pensemos, 400 años sin palabra de Dios, sin nada, pues como que para muchos ya habrían olvidado, ya se habrían enredado ahí en situaciones de la vida, y así estaban, enredados en situaciones de la vida, sí, siguiendo los ritos y todo, como ustedes han visto, cuando el Señor Jesús vino, encontró a todo el sistema religioso entremezclado con el sistema político de los romanos, y así vivían, así enseñaban, Y así estaban esperando y siguen esperando todavía los judíos a su Mesías. Tanto que cuando llegó el verdadero Mesías, no lo recibieron. Pero entonces, esa enseñanza, vamos a Isaías, esa enseñanza, esa promesa, se vuelve a ver en Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Alguien tiene 7:14 de Isaías? Por tanto, el Señor mismo conocerá a la y así será el hijo de Dios, y verá al Cristo como el nombre de Manuel. Muy bien. ¿Recuerdan que la promesa decía, sería un descendiente de una mujer? Sería descendiente de la mujer, quiere decir que sería humano. Por supuesto que eso lo vamos viendo más ampliamente en una revelación completa de la palabra de Dios, que aquel verbo, el mismo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros ya lo entendemos totalmente completito. Pero ellos decían, bueno, va a ser un descendiente de la mujer, entonces de cualquier mujer. Porque inclusive la palabra virgen quiere decir una mujer en edad fértil. Eso quiere decir esa palabra virgen. Mujer en edad fértil. No es sino hasta cuando viene Mateo y que se trata de María, se trataba de una mujer que no había tocado varón. La palabra virgen tenía dos aspectos. Uno, una mujer en edad fértil, capaz de poder tener un hijo, punto. Pero ya muy específicamente con Mateo, se refiere a una mujer que no había sido tocada por ningún hombre. Y eso fue con María. ¿Sí? Bien, pero entonces aquí tenemos, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuántos años antes? Fueron 600 años con Isaías. Sí, sí. Pero todos los 600 años más. Otros 600 años para que esto sucediera. Para nosotros lo vemos en retrospectivo y decimos, no, pues sí, pasaron 600 años. Pero para los que estaban viviendo ahí, que les dijeran, no, hasta dentro de 600 años vendrá el Salvador, pues me voy a morir y no lo voy a ver, ¿verdad? Sí, tantas generaciones que pasarían. Entonces, ahí en ese versículo encontramos la descripción de el depósito que Dios usaría para que viniera el Salvador prometido. Sería una mujer en edad fértil, y lo vemos después, que sería una mujer no tocada por varón. ¿Por qué era necesario que fuera no tocada por varón? Para que se viera que realmente no era un humano común y corriente, sino que era engendrado por el Espíritu Santo. Si fuera, porque el Señor podía hacer de que cualquier mujer de Israel, casada, ahí el Espíritu Santo descendiera y engendrara ahí, concibiera del Espíritu Santo al Señor Jesús. Pero la idea de todos diría, no, pues ese es hijo de fulano, es su esposo. Pero aquí no estaban unidos, cada quien estaba por su lado. De hecho, era hasta un grande riesgo, muy grande el riesgo en el cual estuvo María, porque a causa de que una mujer que estaba desposada, si ella le era infiel a aquel con quien estaba desposada, tendría que ser apedreada. Tendría que hacerse carta de divorcio, porque el desposorio era tan serio, era prácticamente ya legal que ellos estaban casados. Por eso dice, si quieren vamos allá al hablar de María, del estado en el cual estaba María, estado civil, dice Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y vean lo que dice el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dice José, no dice José su novio, ¿verdad? Dice José, ni dice José su prometido, tampoco. ¿Qué dice? José, su esposo. Su marido, su esposo. Porque ellos ya estaban casados, por así decirlo, desde el desposorio, ellos eran considerados marido y mujer, esposo y esposa. De tal forma que si uno de los dos llegara a ser infiel, entrarían las leyes judías para poder disolver aquello, aquel pacto que se había hecho, porque era algo de veras serio, tan serio que solamente por divorcio podía ser disuelto. Y además sería castigada la mujer por ser apedreada. Entonces, esa era la condición en la cual se encontraba María. Estaba en grandísimo riesgo, pero ella aceptó, inclusive, humillando su, reconociendo su humanidad de ella, y aceptando a Jesús como su Salvador. Es la primera que aceptó al Señor Jesús como su Salvador, reconociendo que era pecadora. También había un castigo muy severo para los hombres. En ocasiones, los dos tendrían que ser apedreados hasta la muerte. Sí, había diferentes tipos de castigo dependiendo las condiciones en las cuales se pecó. Pero sí había castigo también para él. Entonces dice que José no quiso exponer, como amaba a María, no quiso exponerla y quiso dejarla secretamente. Mejor dijo, yo aquí pierdo, aquí desaparezco, me voy a ver para dónde y aquí se acaba todo. Estaba tan deprimido que dice aquí la Biblia que él se quedó dormido y fue en sueños que le habló un ángel. Dice que, versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Pues solamente en sueños puede ser dormido, ¿verdad? Así es que él estaba tan deprimido por esta situación. Solo pensemos, cualquier joven o señorita que está en estas condiciones de que se va a casar y toda la emoción y todo eso, y que le dan una noticia de ese tipo. Porque él estaba pensando en esto cuando María se lo había dicho. Ella fue a decirle, ¿sabes qué? Las cosas son así. El ángel del Señor apareció y me dijo, y pues, ay, ¿hace cuánto que ningún ángel se aparece aquí? 400 años sin palabra del Señor, ningún ángel, ninguna palabra, ninguna revelación, ningún profeta, ningún nada. Y de repente me viene aquí María con que el ángel del Señor me apareció y me dijo, pues, se deprimió bastante. ¿Sí? Le dolió mucho. Y dijo, yo mejor me desaparezco de aquí. Te amo tanto, pero sabes que yo me voy. Y él estaba pensando en esto, y le dijo el ángel, cuando le apareció José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, recordemos otra vez, estaba casado, en ese sentido, o eran considerados como casados ya, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y entonces aquí es donde encontramos y vemos las características de aquella mujer, el depósito que Dios usaría, el instrumento que Dios usaría para que naciera el Señor. Ahora, este instrumento no tenía el privilegio sí lo tenía, pero ningún mérito por el cual Dios dijera, ay, ¿a quién voy a escoger? ¿A quién voy a escoger? La más bonita, pues no sé si era bonita, la más justa, la más pura, la más santa, no, había muchas mujeres de esa capacidad. Había muchas que estaban esperando. Recordemos que la mujer, por lo general, es más sensible que el hombre ante las situaciones espirituales. Muchos de los matrimonios donde hay ya los dos cristianos, generalmente la mujer fue la primera que llegó a conocer a Cristo. Y después fue el varón. Así es que, bueno, ella tiene cierta particularidad, la mujer en términos generales, así es que, de inclinarse hacia las cosas espirituales. Así es que pudo haber sido Juana, pudo haber sido Marta, pudo haber sido María, otra Juana, o, cualquier otra mujer. Y Dios solo necesitaba una mujer. Así es que ella no tiene ningún mérito y lo reconoce, veamos cómo lo dice ella, allá en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 46, cuando ella magnifica el nombre del Señor y engrandece el nombre del Señor, ella está adorando al Señor con esta canción, porque había sido escogida por el Señor para que naciera el Señor Jesús. Y dice ahí en el 46, entonces María dijo, escuchen bien las palabras, y cada palabra tiene una enseñanza muy importante. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su siervo. Si nosotros tuviéramos que preguntarle a María, María, ¿tú reconoces a Jesús como tu Señor? ¿Ella qué contestaría? ¿Qué dice? Sí, Él es mi Señor. María, tú necesitas, María, ¿tú necesitas un Salvador? ¿Ella qué contestaría? Sí. Sí. Por supuesto que para muchos dirían, no, ¿para qué quiere un Salvador? Si ella es inmaculada, concebida inmaculada, o ella no, concebida sin pecado, o cosas así. Pero ella no dice eso. Nosotros le estamos preguntando a ella, ¿tú necesitas un Salvador? Sí, necesito un Salvador. Y nosotros diríamos, María, entonces, ¿tú crees que tienes una condición al grado de que necesitas que alguien te levante de donde estás? ¿Ella qué diría? Que sí, ¿por qué? Dice, ¿ha mirado la qué? La bajeza, lo bajo que soy, humana. María, entonces, ¿estarías dispuesta a obedecer al Señor lo que Él te diga? Sí, soy su sierva. No dijo, espérame, yo soy la mamá. Tiene que obedecerme a mí, porque yo soy la mamá. No, ella dijo, soy su sierva. María nos ha contestado grandes preguntas que muchos se han hecho y se han distorsionado. Pero aquí está la Escritura y nos dice claramente. Entonces, estas citas nos hablan de las condiciones en las cuales estaba la mujer o el depósito, el instrumento que Dios usó para que viniera el Salvador. Ahora solamente con esto vamos a terminar porque el tiempo ya se nos fue. ¿María tuvo más hijos? Sí, tuvo más hijos. Recordemos, y qué bueno que preguntas eso, recordemos que el asunto de vivir en matrimonio no era ningún problema para o sea, la vida matrimonial no es pecado. Dios hizo a Adán y Eva, ¿y qué les dijo? Ah, sí, los voy a hacer, pero cuidadito. No se le acerquen el uno al otro. No, los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense, tengan hijos, vivan como marido y mujer. Por supuesto, eso no sucedió. Es decir, ellos no tuvieron hijos, vivieron como marido y mujer Adán y Eva, pero no tuvieron hijos hasta después del pecado. Por eso no hay hijos justos, puros y santos, descendientes de Adán y Eva, porque los hijos que tuvieron fueron después de que ellos pecaron. ¿Sí? Pero Dios hizo la vida matrimonial, la vida sexual, santa y pura. Son los hombres los que han manejado el asunto de no vivir en vida matrimonial como lo máximo para poder dedicarse a Dios. Pero el obligar prácticamente a los hombres a vivir de esta forma no ha procedido de Dios, no ha estado en la mente de Dios. Miren lo que dice ahí, 1 Timoteo. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vean de dónde provienen esos pensamientos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué? Prohibirán casarse. Ahí empieza. La prohibición de casarse no ha estado en la mente de Dios. Ha estado en la mente de... el hombre. No. Vean, ¿de dónde viene? Espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Entonces, así es que para María, María no tenía ningún problema. Ella ya iba a vivir con su esposo como marido y mujer. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando vamos allá a Mateo, capítulo 1, versículo 18. Pero ahora vamos a leer el versículo 21. El ángel le sigue hablando a José, que está dormido por causa de la depresión en la que cayó. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo... He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero aquí el versículo dice claramente lo que sigue. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Aquí hay dos frases que nos indican que sí tuvo más. Una, el hijo que tuvo, así lo menciona como el hijo primogénito. Y si hay un primogénito, quiere decir que hay un segundo, una familia normal que tiene muchos hijos. Al menos los judíos tenían muchos hijos. No todos, pero muchos sí tenían muchos hijos. Esa es una expresión que nos dice si hubo más hijos. Porque si hubo un primero, si fuera el único hijo, ¿cómo diría? ¿Su hijo qué? Unigénito. Único hijo. Pero no dice unigénito, dice primogénito. Quiere decir que fue el primero de otros más. La otra expresión dice que no la conoció, dice, pero no la conoció hasta que... ¿Qué quiere decir? ¿Hasta qué? Que después de que nació el Señor Jesús, entonces sí, María, ahora sí, ya me aguanté mucho, vamos a vivir como marido y mujer. Así vivieron. Y cuando ellos vivieron como marido y mujer, nacieron hijos. Hasta la Biblia menciona los nombres de los hermanos de Jesús. Santiago, o sea, Jacobo, Judas, José, Simón, cuatro varones, y dice, y tenía también hermanas. Dice, ¿no están aquí todas sus hermanas? Para decir todas sus hermanas, ¿cuánto les gusta que hubiera habido? Cuatro, tres mínimo, ¿qué les parece? Así es que una familia de ocho. Era normal para entonces, una familia de ocho. Así es que sí tuvo más. Y en otras partes de la escritura, hay otras escrituras que dicen que llegaron sus hermanos, que aquí están sus hermanos. Conocían bien, decían, estos son sus hermanos. Y la palabra pariente o primo es una palabra diferente. Cuando se menciona, dice que María fue con su parienta Elizabeth, es una palabra diferente que se usa para decir pariente que para decir hermano o primo. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando se refiere también a Jesús y sus hermanos, se refiere a hermanos de la misma familia, del mismo padre. Bien, vamos por último solamente a ver la cita de Isaías capítulo 9. Y ahora enfocamos nuestra mirada y nuestra atención en la persona del Señor Jesús. Habíamos visto en esa promesa del Señor para Adán y Eva que habría de nacer, es decir, de ser un descendiente de la mujer, ¿sí? Simiente de la mujer. Y la idea era, tal vez no tanto que pensar en un niño, sino pensar en el conquistador. Fíjense bien, eso de pensar en el conquistador. ¿Se acuerdan cuando leímos que todos se juntaron e hicieron una torre? Quien comandó esa torre, quien estuvo al frente de esa torre, fue Nimrod. Nimrod fue el primer hombre que se puso como el gran gobernante, el gran sacerdote de parte de los dioses, porque ellos ya creían en varios dioses, para hablar con los dioses, y es que, con sus dioses, y entonces él los congregó para que hicieran las dos. Así es que pensaban que él era, este es el que nos va a gobernar, este es el que nos va a dar el triunfo. No, era totalmente uno opuesto al Señor. El que habría de venir tendría ciertas características muy especiales, y aquí se ven en Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7. Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estas son las características que tendría aquel niño, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y viene dando características muy especiales, tanto como dice, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cuando yo me encuentro con un testigo de Jehová, y que ellos dicen, Jesús es un ser creado, es más, es como a lo mejor hasta el mismo ángel, Arcángel Miguel, sí, un ser creado, porque nosotros defendemos que Jehová es el único Dios, y Jesús, pues, sí, es un Dios con D minúscula, porque hasta en su libro, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, cuando dice, hablan del Señor Jesús como Dios, le ponen con D minúscula. Y cuando hablan del Padre, lo ponen con D mayúscula. Entonces ellos creían dos dioses, un Dios con D mayúscula y un Dios con D minúscula. Pero yo les digo, ¿saben qué? Yo creo en el Padre Eterno. Y ellos me dicen, no, qué bien, porque ellos están pensando en Jehová. Y luego los llevo a esta cita. ¿Y a quién se refiere el Padre Eterno? Al Señor Jesús. Él es Padre Eterno. Yo creo en el Admirable. Ellos piensan en Jehová. Y sabemos que Jehová y Jesús es el mismo Dios. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Entonces, aquí ustedes pueden usar también esas citas así. Entonces, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y esas son características de nuestro Señor Jesús. Que Él reinaría, y dice aquí, para reinar, para llegar a ser rey, porque dice el principado sobre su hombro, ¿sí? Y que su reinado no tendrá fin, comenzaría primero con ser un niño. Y es de esa forma que Dios introduciría al Señor Jesús a esta tierra, porque de esa forma Él se identificaría con nosotros en todos los aspectos. Solamente quiero leerles esta cita. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Sí, anoche estuvimos en la presentación de la camerata y el coro de Guanajuato de El Mesías, presentaron El Mesías. Qué claro es, tomó las citas bíblicas, Handel, que escribió, hizo esa música, las citas bíblicas, y así las proyectaron, y eso es lo que cantaron en esta obra, El Mesías. Y aquí dice, capítulo 2, versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, el Señor Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debiera ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué claro es esto aquí, el propósito por el cual el Señor Jesús vino a esta tierra. ¿Por qué tuvo que hacerse humano? ¿Por qué tomó carne? Primero, porque de esa forma nosotros entenderíamos que Él nos comprende. Dice, como Él fue tentado así en todo, es poderoso para también socorrer a los que somos tentados, nosotros. Pero Él sin pecado, nosotros sí hemos pecado. Y luego dice, y de esta forma, si en la carne nosotros, a los humanos, porque dice, la salvación solamente se diseñó para los humanos, no fue diseñada para los ángeles, o sea, solo para los descendientes de Abraham, humanos. Bueno, entonces, si en esta carne es donde se hizo ese conflicto, entonces en esta carne se resuelve el problema. Y entonces Dios envió a su Hijo, tomando carne humana como nosotros, para que aquí, en nuestro mismo terreno, en nuestra misma materia, se resolviera el problema en la persona del Señor Jesús. Por eso Él tuvo que tomar forma humana y de esa forma resolverlo. Dice, por lo cual debiera ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, y así, dice, en esta carne, para expiar los pecados del pueblo. Solamente los pecados podían ser expiados en carne, en la carne, es decir, en el cuerpo humano. Y por eso el Señor tuvo que tomar cuerpo humano. Si no, pues Él podía decir, ah, les perdono todo y se acabó. No, no. Alguien tenía que pagar como humano. Y eso lo hizo así nuestro Señor Jesús, siendo Dios mismo. Bien, vamos a terminar aquí porque esto es muy, muy amplio. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para terminar.